Buen día, Pablo. ¿Qué tal? Un gusto saludarla a usted y a toda la audiencia de Radio Kermés. ¿Cómo le Bueno, va? bien, bien. Rubén, lo convocamos para charlar unos minutos porque, bueno, ayer se conoció que en Santa Rosa se entregó el primer DNI no binario Así es. y es de toda la provincia de La Pampa el primero que se Es entrega. el primero, así es. En primer término, hay gente que me preguntó qué significa no binario, no entendían. Así que lo primero que quiero explicar es que el término género no binario, bueno, se aplica a las personas que no se sienten identificados ni como varón ni como mujer. Digamos, hay una cuestión que figura en el... ¿Hola? Sí, ¿Me escucha? te escucho, Perdón, sí. escuché unos ruidos raros, digo. Bueno, hay una cuestión que... Digamos, el sexo indica las características biológicas, anatómicas o genitales, pero el género es una construcción cultural que abarca una serie de roles, de ideas. Entonces, el sexo biológico es asignado al nacer como hombre o mujer. Hay un reconocimiento de derechos a un grupo que no se siente identificado ni como varón ni como mujer, por lo tanto... Digamos, se puede decir de que son personas no binarias, de indeterminado, no especificado, y esas son las personas a las cuales entran dentro de este grupo que se les otorga el DNI no binario, que no se autoperciben ni como varón ni como mujer, sino como indeterminado, digamos. Claro. ¿Cómo aparece en el DNI? Bueno, en el DNI o en los pasaportes, en Sí. el sitio relativo donde dice sexo, generalmente se ponen las letras F o M, de femenino o masculino. Bueno, a partir de ahora, a las personas que optan por esta tercera opción, se va a poner una X como no binario, digamos. No es ni uno ni el otro, Claro. sino indeterminado. Que, bueno, a nivel internacional, del derecho internacional de derechos humanos, está establecido que sea la letra X la que nomine a esta opción o a esta categoría. Claro. Pocos países del mundo tienen esto. Pocos países del mundo, Argentina está en la vanguardia, en América Latina, junto con países como Alemania, como India, Estados Unidos y Canadá. Son los pocos países que han reconocido este derecho a una minoría potenciada que existe, como decía ayer. El viernes, cuando le entregamos a Cristal Picón, la primera persona con DNI no binario, que ella explicaba, el sexo no binario existe, es real, es un derecho que nosotros hemos logrado y que estamos muy contentos, porque eso nos da para planificar nuestra vida de acuerdo a cómo nos sentimos, cómo nos autopercibimos, y cómo nos vamos a manejar en la vida. Así Claro. que bueno, estaba muy feliz y ella, y nosotros también, porque han habido un montón de consultas, pero aparentemente no se animan a dar este paso. Ah, de eso te iba a Entonces, preguntar, sí. Rubén. Muchas consultas, pero que pocos Muchas trámites. consultas, pero no vienen a, no se acercan a. Yo los invito cuando me llaman y hacen la consulta, se les explica, les digo, acérquese para el registro civil, para charlar y no, después finalmente no vienen, hacen la Claro. consulta, pero es como que, bueno, por supuesto, hay cierta reticencia, es todo nuevo esto, y nosotros, bueno, la atendimos a Cristal, ella se fue muy contenta, nos expresó digamos, su reconocimiento al respeto y cuando, bueno, por supuesto es un trámite normal como atendemos a todo el mundo, pero Claro. bueno, esto es algo... un derecho nuevo, entonces, bueno, por esa cuestión prestamos especial atención porque en la cuestión administrativa es todo nuevo, así que Claro. bueno. Rubén, te iba a preguntar, ¿cómo es el trámite? En primer término tienen que venir aquí para rectificar el acta de nacimiento, entonces Sí. donde en el acta, donde se hace una nota marginal, donde se consigna de que la persona es autopercibe con un sexo indefinido, digamos, o Sí. no binario. Y luego de la rectificación de la parte del acta de nacimiento, se hace el nuevo DNI que le va a estar llegando a la persona a su domicilio dentro de los 15 días. Ah, Así que es es rápido, o sea, rápido, en 2 semanas sí. se puede hacer el trámite. En 2 semanas se puede hacer el trámite, es rápido, así que todas las personas que quieran consultar, por supuesto, pueden llamar a nuestros teléfonos 4-33-228, y bueno, estaremos asesorándolos en esta cuestión. Claro. Rubén, y me decías, mucha consulta, y Cristal fue la única que inició el trámite, ¿o hay otras personas que iniciaron el trámite? No, es la única que inició el trámite. Ah, Cristal se comunicó conmigo, charlamos por teléfono, yo le invité a venir al registro, al otro día se presentó, y estuvimos charlando, le expliqué cómo era toda la tramitación, e inmediatamente me dijo que quería hacerlo, porque ya desde hacía rato ya venía con esta cuestión de que ya quería tener su DNI no binario, y por supuesto, esto por ahí son luchas de los sectores de la sociedad que llevan adelante, que está invisibilizada. Entonces, nosotros por ahí nos enteramos cuando surgen los nuevos derechos, las nuevas leyes. Claro. Ha pasado este colectivo, sí. Este colectivo venía con este reclamo y esta lucha desde antes. Claro, ha pasado algo parecido con el matrimonio igualitario también, me imagino. También, exactamente, es muy parecido, sí. Está el reconocimiento de este derecho está dentro de la ley de identidad de género. Así que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos. Bien, Rubén, queríamos tener la voz tuya acá en Kermés por esta noticia que se conoció el fin de semana. No sé si quedó algo que nos quieras comentar, decir, si no, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias por hacerse eco, y nuevamente invito a todas las personas que quieran asesorarse sobre esta cuestión, que llamen a nuestro teléfono o que se presenten directamente aquí en el registro civil, que pidan hablar conmigo o con cualquiera de los empleados, que los vamos a asesorar, así que muchísimas gracias por la comunicación. Bien, Rubén, que tengas buen día. Gracias. Gracias igualmente. Hasta luego.